saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Incumplimiento de la ley de cupo femenino en la Fiesta Nacional del Poncho. La ley 27.539, que regula el cupo femenino y acceso de artistas mujeres a eventos de música en vivo, se aprobó por amplia mayoría en el Congreso de la Nación en noviembre de 2019, un año después por el Senado de Catamarca, para entrar en vigencia en enero de 2021. Esta ley exige un 30% como piso de artistas mujeres en festivales, espectáculos y ciclos musicales en vivo, y fue impulsada en la provincia por el colectivo Margaritas, Movimiento Mujeres de la Música. En Catamarca, la Fiesta Nacional del Poncho llega a su edición número 50 de manera virtual debido a la situación sanitaria. Con criterios poco claros de parte del Ministerio de Cultura y Turismo en la elección de artistas, Margaritas, a través de su observatorio, denuncia que el cupo establecido por ley no se cumple. María Paula Godoy, integrante del movimiento, nos comenta. El Festival del Poncho es una fiesta muy importante para la provincia porque tiene mucha proyección y además es muy querida por su gente. Entonces, claro que para un artista es importante estar ahí en ese espacio, ¿no? Y nos gustaría que sea un espacio igualitario, ¿no? Con más equidad de género. Y no tener que ver ciertas cosas como lo que pasaron anoche, ¿no? Que un músico hizo un comentario bastante lamentable, muy violento, por hecho. Y bueno, y ahí te das cuenta que la cultura catamarqueña está empapada de machismo, de un tradicionalismo patriarcal y religioso, que bueno, que ojalá que nuevos tiempos vengan, que esto cambie y que la cultura catamarqueña también cambie. El hecho al que se refiere María Paula sucedió en la tercera jornada de la fiesta, cuando el cantante Freddy Romero dijo una desafortunada frase con contenido machista y violento a uno de sus músicos. Informó para Farco, Radio Estación Sur, Catamarca.